El Inquisidor. Contaminado, pisos que se pierden en el contrapicado. Oh, no soy un tirado, tengo facturas nuevas y trabajo apilado. ¿Tú qué sabes de mí? 44 millones y pico en el DNI. Me levanto fumado, pierdo un calcetín. Te compro flores y bombones para San Valentín. Urbanita, pecho de cemento, techo de Uralita, un sueldo base y una casa normalita. Man y cosmopolitan, soy un hipócrita. Esta es mi tira cómica, adicto a la electrónica. Copycat con topicazos de copitas y gente famosa. Identidades réplica y risas nerviosas. Es como se lo monta Mister Hacer Cosas. Mister Hacer Cosas.